Bueno, en realidad recibimos la noticia hace unos días desde Fundación Bioandina Argentina que nuestro parque estaba dentro de las instituciones más prestigiosas y que más aporta hacia la conservación de lo que es el cóndor andino. Ajá. La UASA es una asociación mundial de zoológicos y se dedica, bueno, a diferentes temas, todos referidos a la conservación principalmente, ¿no? Y bueno, este año han incluido al proyecto de conservación del cóndor andino y dentro de ese proyecto de conservación figura nuestro parque. Así que realmente para nosotros una alegría increíble y bueno, esto te da pie y muchas ganas de seguir trabajando, ¿no? Se suma ahora a estos cóndores que recibimos hoy, así que bueno, realmente muy felices por esto. Bueno, imagino esa alegría, ¿no? Y ese orgullo también. De tener esta distinción. ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Les avisan? Sí. Yo recibí un correo de parte de Fundación Bioandina, de Luis Jácome, que es justamente el responsable del proyecto de conservación del cóndor andino acá en Argentina, que, bueno, es uno de los que viene hoy a entregarnos estos nuevos cóndores. Y, bueno, realmente sorprendida y a la vez con una alegría increíble porque todo el esfuerzo y la dedicación que uno pone, porque en esto hay pasión de la gente que trabaja en el zoológico, de todos los que hacemos este equipo de trabajo para que esto funcione, ¿no? Y apuntar a la conservación de una especie tan importante que en esta zona de la Patagonia estaba en peligro de extinción, en realidad no se veían ejemplares, ¿no? Ahora se está poblando nuevamente y nosotros poder ser parte de eso realmente es muy importante. Sandra, buenos días. Agostina la saluda. Hola, Agostina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, para recordarle también a nuestros oyentes, antes de hablar acerca de lo que ya está anunciando que van a recibir cóndores hoy, vamos a recordarle el objetivo de este proyecto de conservación del cóndor andino y cómo se está trabajando en el marco de esta iniciativa aquí en Olavarría. Sí, en realidad el objetivo del proyecto justamente es tener pichones, en lograrlos por reproducción en cautiverio, siempre sabiendo que el primer huevo que pone la pareja va por incubación artificial a Buenos Aires, el segundo lo incuban los progenitores, que nosotros estamos esperando el nacimiento entre hoy y mañana del pichón que tenemos, del huevo que se está incubando acá en nuestro parque, y luego esos pichones, por supuesto, en aislamiento humano, que eso es lo importante, tienen que estar en aislamiento humano, en septiembre son liberados en Sierra de Pailemán. Se liberan en varias zonas y en varios lugares, pero, bueno, principalmente se está liberando en ese lugar porque ya no se veían. Uh-huh. Así que ahora ya no solo se están viendo, sino que se están reproduciendo en libertad. Claro, y estas distinciones, estos reconocimientos también hacen pensar más en Olavarría como cuna de cóndores, ¿no? Algo de lo que también en su momento hemos hablado y desde el gobierno municipal también están impulsando. No, lógicamente, esto afianza a Olavarría como cuna de cóndores y hay, lógicamente, desde el gobierno municipal esto de apostar a la conservación de especies autóctonas. También en otro sentido tenemos que recordar que nuestro parque está reproduciendo guacamayos rojos, que realmente es muy importante por el lugar en donde nosotros estamos, que estas aves se reproduzcan. Así que realmente, si bien con guacamayos rojos nos faltaría la otra pata, es decir, esto de poder liberarlos en zona protegida, que estamos trabajando en eso, pero bueno, no es fácil encontrar asociaciones o gente o fundaciones, así como Fundación Bioandina, pero se está trabajando en eso también, apostar a esto de la conservación, ¿no? Y sobre todo de especies autóctonas, que son las nuestras y son las que tenemos que preservar. Uh-huh. Bueno, y hoy están recibiendo los nuevos cóndores. Sí, en realidad, bueno, hoy se cumple parte de un sueño que ya veníamos teniendo, ya tenemos el ambiente terminado, nos van a estar trayendo dos ejemplares hembra, el macho viene más adelante porque está en tratamiento. Recordemos que estos ejemplares que nosotros recibimos no son para liberar, son animales que están acostumbrados al hombre, entonces no pueden ser liberados porque se morirían. La finalidad que tienen estos ejemplares es netamente reproductiva, es decir, como la pareja que tenemos nosotros, bueno, ahora sumaremos a estos dos ejemplares, después vendrá el macho y bueno, armaremos las parejas como para seguir aportando pichones de cóndores andinos. Uh-huh. Bueno, Sandra, estas altas temperaturas, ¿le afectan a algunos animales, a algunas aves? Sí, lógicamente, las temperaturas igual que a nosotros, ¿no? Por supuesto que les afectan. Por eso, desde el zoológico tomamos las precauciones necesarias en cuanto a la sombra, el cambio de las aguas, ver, considerar todo lo posible para que los animales, lógicamente, no padezcan como como nosotros tanto calor, ¿no? Ellos por ahí están un poco más indefensos. Pero realmente, bueno, nuestro parque tiene muchísima sombra, es una ventaja, hay mucha planta, mucho árbol, y los lugares, los ambientes donde están los animales tienen la sombra suficiente. Así que, bueno, hasta ahora estamos bien.